tan grande un dolor. La piel se hace permeable, por eso de corazón somos hermanas de sangre. Si esta vida es una aguja con hilos de sufrimiento, ya no hay nada que desuna nuestro ya. Buenas tardes, queridas y queridos radioescuchas. Estamos de vuelta a esta cabina de Radio Tropiezo. Nos habíamos ausentado más un poquito más de un mes debido a que, híjoles, me atrapó la vida, me atrapó el nervio, se me perdieron los lentes. Entonces ahora ya tengo ojos nuevos. Y puedo entonces volver a leer, puedo entonces volver a mirar lo que hay frente a mí. Y hoy tenemos un episodio que está un poco a destiempo, precisamente por esto, pero también porque Estamos llegando al final de esta serie de episodios necrófilos que está dedicada al encuentro entre los anarquistas, el anarquismo y la venganza. Tiene que ver un poco con que a mí me cuesta mucho cerrar ciclos en general y me está costando decidir mucho cómo darle un cierre, un final y seleccionar los capítulos que quiero platicarles. Entonces, tiene que ver un poco con eso. También tiene que ver con que, bueno, es complicado también subsistir en este mundo y de pronto nunca tengo trabajo y cuando tengo, pues tengo que aprovechar porque si no, no tengo dinero. Y como diría Leonor Silvestri, pues yo no vivo de las gracias, pero tampoco cobro por lo que hago, ¿eh? Entonces no estamos en ese mismo canal. Estamos transmitiendo desde esta cabina de Radio Tropiezo en esta hacinada Ciudad de México. Tras un mes lleno de lluvias, lleno de lluvias y sus consecuentes inundaciones, un saludo para toda la periferia que siempre es la que sufre estas inundaciones. Y también tuvimos un temblor este mes, o sea, imagínense, no estuvimos un mes y por acá ya pasó un temblor, se inundó toda la ciudad, etcétera. Y fue un temblor fuerte que nos sacudió bastante, pero no dejó estragos lamentables, como luego pasa, ¿no? Y también estamos en una época muy, muy convulsa, pero pues ya ni modo, así nos tocó vivir. Y comienzo agradeciéndoles a todas y a todos quienes escuchan este programa y que han formado parte a lo largo de casi un año que tenemos transmitiendo. Y quiero comenzar también agradeciendo a las personas que me han escrito por medio del correo o por medio del chat y que me han generado muchas sonrisas y una especie de satisfacción que espero que no raye en la egolatría, porque también me sirven mucho para continuar este proyecto, debido a que cuando una está atrás cuando está atrás del micrófono no sabe quién lo escucha, ni cómo lo escucha, ni si le está pareciendo chido, o le está pareciendo una pendejada, y pues que me escriban y que me digan, bueno, pues me parece bien, o que se pongan a discutir algunas cosas, me parece muy importante, sobre todo cuando estamos en el mundo de la inmediatez y no puede ser nada con cierta premura, ¿no? Y este programa estaba pensado para el 9 de septiembre, entonces eso quiere decir que han pasado 3 semanas ya, y el 9 de septiembre, más concreta, sí, el 9 de septiembre es el cumpleaños de uno de mis amigos, al que le voy a mandar un abrazo tardío, porque más vale tarde que nunca, hasta el barrio de Tetuán en Madrid, y que también es uno de los compañeros que me ha brindado ciertos libros que he ocupado a lo largo de este programa, entonces hasta ese barrio le mando los mejores deseos y también a toda la peña de por allá que también da guerra en esas geografías y que me han llenado de muchos regalos muy bonitos, principalmente de libros que saben que soy una ñoña. Quiero aprovechar también para felicitar a todos los libras que componen la Asamblea de Radio Tropiezo y que marcan este mes lleno de pasteles, vinitos y mañanitas. Y también puedes agradecer su presencia en mi vida, como su amistad, sus preguntas y cómo va nutriendo mis quehaceres. Y el día de hoy también tenemos aquí en este espacio unos amiguitos que son muy queridos y que les agradezco que estén aquí un poco a huevo, un poco no. Entonces, pues, que vienen desde lejos, no precisamente a escucharme mis desvaríos, pero sí a hacernos compañía esta tarde y a ver si al rato quieren echarse un poco de lo que están haciendo, platicarnos aquí cuál es el proyecto que los trae a pasar por esta tierra y por esta cabina. Y no sé, ahorita lo platicaremos entre canciones. Y antes de comenzar, también no olvidemos que Radio Tropiezo está albergada en el servidor libre Primero de Mayo, por lo cual mandamos un caluroso abrazo a todos los seres que hacen posibles estas tecnologías y que nosotros salgamos en las ondas cibertropicalísimas. Saludo también a toda la gente de las hermanos, de las radios hermanas, de las radios libres, a la, especialmente a la radio 31 de enero, y a los compañeros del Buque de los Necios que nos retransmiten en Chile y en Celaya, me parece. Y les recuerdo que de querer ponerse en contacto con esta necrófila, tienen que, pueden escribirme a mi correo personal, proyecto@riseu.net, o al correo de la radio Tropiezo, radio.tropiezo@gmail.com. Y si nada más quieren enterarse de la transmisión de los programas, pueden unirse al canal de Telegram de Radio Tropiezo. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, pues el día de hoy les traigo la tercera entrega de esta trilogía que hice en la búsqueda de hacer morir a Humbertito I, que fuera el rey de Italia, y que desde 1878 hasta 1900 fue perseguido por los anarquistas, es decir, todo su reinado. He titulado este episodio como La tercera es la victoria, la venganza final de Gaetano Brecci de 1900. Y como se anunció, está dedicado a contar esta historia que pondrá fin por fin a la vida de este señor Humberto I. Y bueno, es complicado para mí también porque estamos frente a una de las figuras mucho más afamadas de la historia del anarquismo. Y eso me complica la existencia porque me sale lo megalómana y quiero leer todo lo que hay de Gaetano Brecci y luego ni puedo acceder y luego le pido a unos amigos que si me ayudan a buscar unos libros y no pueden, etcétera. Y están en italiano y están en inglés, pero pues ya hice una selección que es la que les voy a hacer, les voy a contar este día para pues más o menos ubicar qué es lo que pasó con Brecci y cuál es su historia. Y finalmente agradezco a un radioescucha que me mandó la playlist que voy a poner todo el día de hoy, que ya les recordaba o ya les sugería que era una forma de contribuir en este programa. Bueno, y sin más, pues sean bienvenidas y que comience la venganza anárquica. Las palabras las respondieron con burla. Las cacerolas con balas. El descontento con asesinato. Las barricadas con atropello. Los acuerdos con amnesia. Ya murió cualquier espacio para la no violencia. Ustedes lo mataron. Ya no queda nada que dialogar. Nada. Revivieron a nuestro muerto. Lo que se viene será sangriento. Despertaron a los vivos. Cuidado, ahora el volcán está activo. Partimos de cero, del caminar sincero, desaprendiendo los grandes pero, borrando sueños austeros. Oruga sedienta de arrancarse las esposas. Afuera del mundo que le negó y ocultó tantas cosas. Hoy ya me cantrilla hasta el metro, le quemó a Lele Boon. Ese piquete molotió todos estos cuerpos. Ahora se besan. Uniformado batalla con morfina por su cabeza. Ahora como incendiaria mariposa. Del vuelo frenético vistió colores. Ajeno a todo valor y patrón ético. Somos la negación del destino tétrico que pintan para la desobediencia. ¡Ah! La ciudad arde, la ciudad estalla. Jóvenes Mateo de la Mesa a la metralla. La guerra anterior mi vecino perdió sangre y piel. Se llevó la película parte 2. Porque qué importa la muerte sin cada respiro esperando la fiesta. El mismo fuego viviente, un animal de rojo creciente. La compañía de las muertas y muertos se siente. Que el fulgor de la acción antisistémica sea la que te aliente. Los muertos se levantaron junto a nosotros. Próximo un Claudia López y todo lo otro. No se lo esperaban, bueno, nosotros tampoco. Macabalde y el Bella te quemarán poco a poco. Es un llamamiento a pensar el actual y a mantenerte por sobre todo desobediente. Que la absurda pelea de alumbrarte no te siente. Que por la noche solo alumbre tu sonrisa cuando se te nota de felicidad tu diente. Ya es hora de apoplatista. Plomo contra plomo, el angri no insista. Esta wea no se logra solo con buenas intenciones. Ahora o nunca financia tus grandes acciones. ¡Dale, dale, Winca! ¡Me seca la pera! Pero no me quiero esperar como la paz social me da gangrena. Hace rato que ya no me derrota la pena. Fuerza muy chafe que ni ante el todo ni la nada se cercena. Generación sin atadura a la vida. Creíste que toda la oveja estaba dormida. Presionaste tanto al rebaño que ahora el pelaje blanco quedó en el antaño. No way, le miedo, que estos bastardos están apuntando a la sien. Demostremos que no tenemos nada que temer. Hagamos tu mierda retroceder. Perdigones queridas hicieron lamer. Ni cagando dejando las fuerzas perder. Oveja negra. normalidad en sus motores. Dánime con la primera línea resiste. Escudero moloteando pa' corran pa' te persiste. Mis vecinos ahora son muchos capullas lover. Esto se les da por todo por donde lo tomen. Revivieron a nuestro muerto. Lo que se viene será sangriento. Despertaron a los vivos. Cuidado, ahora el volcán es activo. Preso y presa de la revuelta a la calle. Bueno, entonces les contaba que este playlist es una recomendación que nos hizo un radio escucha. La primera canción fue Hermanos de Sangre de la Lira Libertaria y esta última fue de Niño de Bacle. Y como les estoy contando también, para esta necrófila es muy difícil abordar a los famosos de la anarquía, porque como se escriben tantas cosas, también se crean tantas leyendas, mitos, decires. Entonces, sobre Gaetano Brecci hay una infinidad de cosas. O sea, desde las cosas más absurdas, como que era muy guapo y que vestía muy bien, hasta las ideas de la conspiración. Otra de las cosas también que fue dejando hijos, varios hijos se le conocieron ahí por varios lugares, y que era un amoroso también. Entonces es complicado, pero también es complicado porque al ser una persona que fue... perseguida por la ley, pues los accesos que tenemos para construir su historia dependen mucho de las miradas del poder y de sus archivos policiales. Entonces va a ser interesante, pero también es muy interesante porque, y fascinante, a mí me gusta mucho Gaetano Brecci, porque no puede entenderse si no es a partir de esta historia transcontinental, porque él estuvo tanto en Italia participando. Ahí regresa a hacer el atentado del que vamos a hablar hoy, pero también su desarrollo político, que ni siquiera es tan fuerte porque solo está 2 años, se da en Nueva York, en Patterson. Y bueno, vamos a comenzar como a retomar el hilo de esta historia, que es el final de la trilogía que estábamos hablando, ¿no? Entonces, había mencionado que el reinado de Humberto I va a ser totalmente perseguido por los anarquistas, porque es un momento en que se vive mucha crisis económica. Humberto, que parecía ser como una persona que iba a plantear como otros principios, en realidad es un conservador, represor. Pues esta supuesta formación del Estado italiano lleva a una crisis financiera muy fuerte, a guerras. Entonces hay un verdadero desmadre. Entonces, desde los primeros años, fue el primer anarquista, Giovanni Passanante, quien tuvo la perspicacia de mirar en él una cierta amenaza e intentó hacerlo morir en 1878 con un cuchillo. Más tarde, el cuchillo de Pietro Acherito, que era un herrero, también va a intentar alcanzarlo o hacerlo morir en 1897. Y ambos hechos que pasan como fallidos y que ya les conté yo, pues demostraban solamente que Humbertito tenía muchas vidas o que era difícil de roer. Sin embargo, estos atentados también, digamos, tienen una gran diferencia con el último, que va a ser el victorioso. Y uno es porque como que se dan cuenta que un cuchillo no basta, pero también Brecci, a diferencia de sus antecesores, va a tener una cosa que es el dinero, y eso le va a posibilitar en gran medida que pueda adquirir un arma y que pueda tener los medios para tener un éxito rotundo en su intento. No sé si esto, o sea, no quiero decir con esto que solamente teniendo dinero vamos a tener la fortuna de triunfar, porque también ya les conté como Luigi Luciani, que hizo una lima especial, pudo darle muerte a la princesa Sisi. Pero me parece que es algo muy importante porque es la forma en la que, queramos o no, se sigue moviendo el mundo, a partir del dinero. Así que una noche del 29 de julio de 1900, en un suburbio de Milán, llamado Monza, después de que el rey Humberto contemplara una exhibición de gimnasia en el club deportivo Forti y Libera, se disponía a retirarse a sus aposentos en la Villa Real, cuando en medio de una horda de gimnastas que se están peleando por saludar al rey, un arma de 9 milímetros descarga 3 disparos en el cuerpo de este señor, del rey Humberto I. El arma, que era una Harrington & Richardson, Massachusetts, fue activada por este Gaetano Brecci, como, y les voy a leer lo que dice George W. Carey. El rey cayó, fatalmente herido de bala en la clavícula izquierda, el costado derecho y el corazón. Sus palabras susurraron, no es nada, no es nada, al general Poncio Baglia. Fue ahogado por la furia de la multitud enfurecida que cayó sobre el asaltante dándole patadas y golpeándolo con bastones. Los carabineros y los bomberos reaccionaron rápidamente, se abrieron paso hacia el asesino y formaron un cordón protector alrededor de él, dejándolo bajo custodia, mientras lo llevaban a la cárcel. El monarca muerto fue enviado rápidamente al Castillo Real para intentar que un equipo de cirujanos locales lo salvasen, pero fue en vano. Y fin de la cita. Para esos momentos, Gaetano Brecci se había convertido ya en un regicida, confirmando que el tercer intento es el bueno y para nosotras una victoria final. Pues como, y aquí vienen unas de las palabras más hermosas que se conocen de Gaetano Brecci, porque cuando le preguntan si él mató al rey, él va a contestar, yo no maté a Humberto, maté a un rey y maté a un principio. Y esto va a ser muy importante para como más o menos darle o entender la serie de atentados, porque si ustedes recuerdan, yo ponía un poco a discusión con Osvaldo Bayer, quien habla del principio de matar al tirano, cuando se refiere a Simón Radowski, y aquí pues Gaetano Brecci en términos teóricos va a hablar de otra cosa que es matar el principio, no se mata al personaje, se mata a lo que representa ese personaje. Entonces a mí me parece ahí que hay un giro muy importante y que está además en unas palabras tan simples como estas. Bueno, pero aquel hombre, ya les decía, se va a distanciar de estos predecesores, porque estos predecesores, tanto a Charito como Pasanante, pues van a venir de los suburbios pobres. Brecci no, Brecci viene de una familia pequeño burguesa que perdió su fortuna con la constitución del Estado italiano. Pero los tres van a actuar bajo principios revolucionarios. ¿Qué más? Y Brecci, al contrario de Acharito, que era herrero, y de Pasanante, que era cocinero, él va a ser un obrero especializado en la decoración de la seda, que también, pues queramos o no, en el mundo obrero existen jerarquías, y pues aquí se ve una. Y pues para no hacerla un poco más larga, nos vamos a una cancioncita y regresamos con esta historia. Despertar sin recordar cómo entraste al camino incorrecto. Me pongo nerviosa. Y entonar una vez más la canción que nos lleva al infierno. Conservamos el agrio sabor que perfuma el jardín de los muertos y olvidamos con cuánto dolor ha regado la historia este huerto. El jardín de los abiertas de niño, no encontramos edenes desiertos. Y en vez de flores de paraíso, nos echamos acero y cemento. En el fondo de la roca

se ubican en esta década de 1890, que les platiqué la vez pasada, un poco de pasada, que para 1895 lo va a llevar a un confinamiento en la Lampedusa, bajo las leyes de Crispi, que también ya les había comentado, que fueron declaradas en 1894 en contra de los movimientos opositores y que pone esta medida del confinamiento como una medida represiva. No se sabe mucho qué pasa en esos años mientras está confinado, solo se refiere a que pues aprovechó para estudiar y leer, pero sí sabemos que fue en esa década donde se registra el mayor número de migraciones hacia América debido a que las condiciones de pobreza se recrudecen y las medidas represivas también, porque ya decíamos también que hay que considerar la migración no solamente como el deseo de salir de la pobreza, sino como el deseo de encontrar un lugar donde reconstituirse otra vez. Y bueno, pues va a llegar una oleada grandísima de italianos a Nueva York y Argentina principalmente, otros más van a irse a Brasil, y por eso no nos va a sorprender que los movimientos anarquistas en estos lugares tengan en gran medida la colaboración, participación y desarrollo de los italoparlantes, que van de muchísimos lugares. ¿Qué más? A ver. Va a pasar también que en estos momentos va a haber una, va a marcarse una división que hasta el día de hoy va a signar a todo el movimiento anarquista, que es entre los partidarios de la organización y los antiorganización. Y es ahí donde va a llegar Gaetano Brecci a Estados Unidos. Brecci desembarca en Nueva York en 1898, diferente a otras figuras de las que ya nos hemos referido aquí, Brecci sí va a ser un anarquista conocido, por lo menos en los círculos individualistas y de la propaganda por la acción, cercano a esto, bueno, más bien, que es que están como oscilando en Patterson principalmente y en todo Nueva York. Para entender la importancia de este grupo o círculo anárquico de Patterson, les voy a leer lo que dice Gian Domenico Zucca, y lo voy a citar. La zona más importante se había creado en Estados Unidos, en una expansión económica muy fuerte, industrial textil en Patterson, una ciudad de 100.000 habitantes a unas pocas millas al oeste de Nueva York. Había fluido en él desde 1890 y fue mano de obra italiana fluida y calificada una parte del norte de Italia. Particularmente provenía de las áreas textiles italianas como Biella, Vercelli y Prato, constituyendo una parte conspicua de la población. Un tercio de esos migrantes italianos eran anarquistas. Y ahí un paréntesis. Para 1911 se calculan cerca de 180.000 italoparlantes que habían migrado a Estados Unidos. Entonces es muchísima gente. Bueno, retomo otra vez a Domenico Zucca. Siempre me llamó la atención que una parte sustancial de los inmigrantes fueran mujeres, niñas, que también en gran parte eran anarquistas y eran de ideas emancipatorias. Es controvertido si esta concentración de los anarquistas fue una consecuencia de las fuentes originales o si en cambio los trabajadores y los italianos se volvieron predominantemente anarquistas en el acto. El hecho es que los salarios fueron muy altos, por lo que debe haber atraído a los trabajadores calificados italianos y por supuesto en algunas áreas de partida, especialmente en Prato, el movimiento anarquista fue fuerte. Esto a Patterson, además de ser una prioridad, fue muy elocuente y muy animado. De hecho, estaba la Sociedad de Vida y Pensamiento Anarquista, a cuyas reuniones públicas habituales se asistía hasta 1.500 anarquistas. Luego estaba la Biblioteca Libertaria y la Editorial Era Nueva, que también envió libros anarquistas a Italia. Muchos anarquistas italianos en el diario publicaron La Cuestión Social, que también fue enviada a otras empresas industriales vecinas. Y de estos dos círculos nos van a interesar al menos dos importantes, o van a ser importantes para la vida de Gaetano Brecci, dos publicaciones. La primera va a ser La Era Nueva, donde se sabe que Gaetano Brecci participó como poniendo un cierto dinero, y ese dinero lo hacía socio del periódico, pero es el dinero que le va a ayudar más tarde a poder conseguir el arma y juntar el dinero para el viaje de revuelta a Italia, porque él emprende el viaje de vuelta a Italia con el objetivo de atentar contra Humberto I. El segundo círculo importante va a ser el que tiene que ver con las cuestiones sociales, que a ustedes les va a sonar mucho más, porque las cuestiones sociales es una publicación que dirige Enrico Malatesta. Entonces tiene varias etapas. La primera va a ser la de Florencia entre 1883 y 1884. La segunda va a ser la otra cuestiones sociales, también dirigida por Malatesta, mientras él está en Buenos Aires. Pero esta tercera, a la que nos referimos, la de Patterson, es la que va a fundar el afamado abogado anarquista Pietro Gori en 1895. Claramente la va a hacer honrando a las cuestiones sociales previas, pero también posicionándose dentro del ala organizativa o proorganización, a la que ya se estaba escribiendo Malatesta después de la decepción que sufrió en las fallidas insurrecciones. Porque como les he dicho muchas veces, no es que los anarquistas seamos uno todo el tiempo, sino que vamos cambiando, y en Malatesta se puede ver mucho este cambio que va teniendo a lo largo de toda su vida, porque se mantuvo como anarquista desde muy temprano hasta su muerte. Pero en esta llamada diferencia o disputa que existe entre los organizatori y los antiorganizatori, se va a encontrar Brecci en ese camino, porque en algún momento Brecci se le va a ubicar como simpatizante de estos grupos de afinidad mayormente clandestinos que están diciendo no queremos las organizaciones, las federaciones, los sindicatos, etcétera, y va a ser como muy importante para la comunidad italoparlante, principalmente en Nueva York, ¿no? Pero bueno, también me parece como loco que siguen siendo las discusiones de hoy, organización o antiorganización. Bueno, en fin, resulta que las cuestiones sociales, también esta de Gori, la de Patterson, se había fundado con ayuda de un grupo que se llamaba Por el Derecho a Existir, o a la Existencia, no sé cómo se traducirá en realidad, pero bueno, que se define como pro-organización. Entonces, mientras ellos están colaborando con Pietro Gori, todo está como muy pro-organización, hasta que Pietro Gori se retorna a Italia y la dirección de este periódico, Las Cuestiones Sociales, queda en manos de uno de los anarquistas más fascinantes que hay del mundo italoparlante, que va a ser Giuseppe Ciancavilla. Si pueden, de verdad, lean las Cuestiones Sociales de este tiempo, búsquenlo porque es fascinante. Y además él va a nutrir lo que después va a ser el círculo de anarcoindividualistas insurreccionales, también de esta parte de Nueva York, que serán llamados los galeanistas. Pero lean a Giuseppe Ciancavilla. Y este señor, a partir de que toma la dirección de las Cuestiones Sociales, a partir de que toma esta dirección, se empiezan a ver muchísimos artículos pro individualismo, pro antiorganizatori, y esto empieza a molestar al grupo Por el Derecho a Existir. Y como que empieza a haber ahí una disputa bastante fuerte, porque se empiezan a pelear unos contra otros, y llega al punto que para continuar con esta, digamos, más bien lo que se está poniendo en disputa ya no es ni siquiera tanto si la organización es el camino o la antiorganización es el camino, sino a quién le pertenece las cuestiones sociales. Entonces, como ya está Ciancavilla ahí dirigiendo, los del grupo de Por el Derecho a Existir quieren regresar, porque ellos fundaron las cuestiones sociales, y para que lo hagan posible recurren a un personaje, a un anarquista barcelonés muy afamado, que también se llama Pedro Esteve, que Pedro Esteve al mismo tiempo dirigía el periódico anarquista en lengua española en Nueva York, que se llamaba El Despertar, que fue el periódico del que tomamos en la sesión de Acharito su juicio. Entonces, este señor va a ser muy importante, porque este señor viene también de estos primeros anarquistas en la península ibérica y conoce a Malatesta desde estas primeras giras por la Primera Internacional. Entonces, el grupo que se llama Por el Derecho de Existir o de Existencia recurre a este Esteve para decirle, oye, pues qué onda, haznos el paro, haznos el favor, dile a Malatesta que se lance con nosotros porque aquí está pasando algo muy raro y los antiorganizatorios nos están ganando la batalla. Entonces, pues interviene y que se trae al Malatesta a Nueva York. Entonces Malatesta llega en 1899, desembarca y pues como por arte de magia dicen, no, pues ya llegó Malatesta y a Malatesta no se le puede discutir de quién es las cuestiones sociales. Y se pone como director, logrando con ello sacar a todos los antiorganizatorios. Chancavila, que es este personaje que es fascinante, de verdad me encanta, pues se va a ir de la cuestión social porque no le queda de otra, básicamente es expulsado por el derecho de antigüedad, y se va a congregar junto con otros anarcoindividualistas en West Hoboken, donde va a publicar otro periódico que se llama La Aurora. Y en este grupo de La Aurora, o en estos, ¿cómo se les dice? Suscriptores de La Aurora, vamos a encontrar a dos personajes que van a ser, bueno, a Brecci por un lado, y a otro personaje que va a ser importante después del atentado de Brecci, que es Quintavalli. Entonces, para noviembre de 1899, la lucha entre estas facciones organizatori y antiorganizatori va a ser muy, muy álgida, y se va a venir un episodio donde Gaetano Brecci va a ser una figura principal. Y resulta que, pues están, ¿no?, que cuál es el camino, que este, que el otro, que no sé qué. Y pues con la presencia de Malatesta, se organiza una tertulia, una discusión abierta, un debate, no sé cómo decirlo, un debate, que se va a efectuar con la comunidad de Patterson y tal, y que según van a poner a discutir. Entonces promete bastante como este enfrentamiento práctico y teórico, y está empezando cuando pues un anarquista de nombre Domenico Passaglia le dispara directamente a Malatesta. Passaglia pues era así un anarcoindividualista que dijo, pues ¿cuál es la forma de enfrentar a los organizatori? Pues le doy un balazo. Entonces se hace un desmadre ahí, porque imagínense que le dispara a Malatesta, que es una de las figuras más importantes, y además pues cierra cualquier tipo de diálogo, discusión o debate que pudiera tener, y reafirma todos los malos rollos que le tiraban a los antiorganizatori. Entonces se hace un desmadre, y entre que unos se le van directamente a Passaglia, Brecci rescata a Malatesta. Entonces imagínense, Brecci rescató al gran Malatesta, y ahí se vuelve medio famoso, aunque ya lo era, aunque era conocido, ¿no? Y pues este hecho va a hacer que la facción antiorganizatori quede totalmente mal parada en todo Nueva York, que van a quedar muy mal vistos, muy criticados, etcétera, pese a que incluso abierta y públicamente todos los antiorganizatori reprobaron el acto, y pues no era que era un acto planeado entre todos, ¿no? Y ese es otro, este tipo de acto se va a repetir también en la larga historia de los anarquistas y las discusiones entre el mundo de la violencia y la no violencia. Ya les decía que también Severino de Giovanni va a hacer lo mismo contra, contra el amigo de Abad de Santillán. Bueno, al rato me lo recuerdo. Y bueno, de ese escenario va a salir Brecci. Estamos hablando de 1899, entonces voy con otra música y regresamos. Thank you. Regresar, este es un poco el escenario en el que se encontraba nuestro amigo Gaetano Brecci, ya conflictuado en los organizatori y anti-organizatori, pero vamos a regresar un poco al interrogatorio para darle un poco de sentido de por qué, o sea, no es que haga morir a Humberto I solamente por sí, pero veamos qué es lo que va a decir él, y este es el interrogatorio que sacó. De ya. Tenemos un falso. Miau, miau. Que saco del el libro de Arrigo Petaco. No sé si es Petaco o Petacha. No sé. Pero se escribe Petaco con doble C. El anárquico que vino a América, historia de Gaetano Brecci y el complot por hacer morir a Humberto I. Bueno, y esta vez dice así. Esta vez, cuando el canciller termina de leer, Gaetano Brecci no tiene quejas. El presidente Gatti, que siempre tiene mucha prisa por concluir el juicio, apega al murmullo que surge de la abarrotada prensa homenajeada, golpeando nerviosamente algunos golpes del bate del banquillo. Va a hablar el presidente y Brecci, el presidente y Brecci. Presidente, comencemos el interrogatorio. El acusado se pone de pie. Brecci, estoy aquí. Presidente, admita que mató al rey Humberto I peleándole 3 o 4 tiros. Sí. ¿Cuántos disparos? 3 o 4. Tres. ¿Llevaba mucho tiempo compartiendo este proyecto? Ya lo he explicado varias veces, pero aquí tienes que repetirlo. Bueno, repetiré que fue después de los estados de sitio de Sicilia y Milán, estableciendo ilegalmente por real decreto, por el que decidí matar al rey para vengar a las pálidas y ensangrentadas víctimas. Pero el rey no se responsabilizó de estos actos. ¿Pero quién los firmó? ¿Esos decretos, él o yo? Está bien, el rey los firmó, pero la responsabilidad siempre es del gobierno. Firmó los decretos, pero no solo usó personas a las que llamó villanos, sino que las aplicó, sino que también las recompensó. Continúe, le dice el presidente. Además de vengar a las víctimas, también quise vengarme yo mismo, obligado, después de una vida muy dura, a emigrar. Cuando leí en Patterson sobre los eventos de Milán, donde también se usó el cañón, lloré de rabia y me preparé para la venganza. Pensé en el rey que premiaba a los que habían cometido las masacres y estaba convencido de que merecía la muerte. No estaba bajo la sugerencia de nadie para hacer esto. No tuve cómplices. De hecho, 6 meses antes de mi partida me retiré de cualquier asociación política para sentirme más libre. Inmediatamente comencé a ahorrar y cuando tenía $150, aparté unas 850 liras y me fui para Italia. Brecci se va con mucha calma y en buen italiano. Nunca se calienta, solo se alisa el bigote con nerviosismo de vez en cuando. No es cierto que se fue de América en secreto desde que le avisé a mi hermano Lorenzo con una postal. Le escribí de nuevo desde París. ¿Cuándo llegaste a Prato? Le pregunta el presidente. El 7 de junio. ¿Cuánto tiempo te quedaste ahí? Aproximadamente 40 días. ¿Has estado también en Bolonia? Tuve que pasar por eso. ¿Tenías una amante en Bolonia? Sí, pero no pretendo nombrarla. No importa, mientras tanto es de ahí. Dime más bien, ¿veniste a Bolonia, a Milán y luego fuiste a Monza? Sí. ¿Se sabe que el rey intervenía en la fiesta de las gimnastas que paró con la intención de matarlo? Es verdad, pero no es cierto que yo estuviera en primera fila y que hubiera multitud. ¿Desde qué distancia disparaste? Disparé desde una distancia de 3 pasos y los tiros fueron 3. Solo 3. Todas las demás cosas que dicen son invenciones. ¿Practicaste tiro al blanco? Sí, en Patterson y en Prato. Este es lo que dicen sobre el juicio. Pero entonces estas se van a ser las palabras también del propio Brecci, donde va a reivindicar este acto como la venganza por las matanzas de Milán. Entonces vamos a intentar entender qué es lo que pasó en Milán, y para eso les voy a leer una parte del libro de Paolo Pozzi, que se llama Si yo asesino un principio. Y abro cita. El evento que desencadenó la revuelta en toda Italia fue el aumento del costo del trigo y, por lo tanto, algo de pan. El pan pasó de 35 centavos a 60 centavos por semana en el espacio de unas pocas semanas. El aumento en el costo del pan fue la chispa clásica que enciende la pradera. Las condiciones de vida de la clase obrera y proletaria eran de hecho ya serias, por decirlo menos, dificultosas debido al alto desempleo y los salarios muy bajos. El 26 y 27 de abril de 1898 tuvieron lugar las primeras revueltas en Puglia y Romania, y más tarde en muchas otras ciudades. Varias personas murieron en los disturbios. El 2 de mayo se declaró estado de sitio en Florencia y dos días después en Nápoles. Milán, con una población de 500,000 de habitantes, fue la segunda ciudad más grande de Italia después de Nápoles, pero era la ciudad más industrializada en Italia. Los disturbios comenzaron en la tarde del 6 de mayo a las puertas de Pirelli. El militar disparó a la altura de los ojos, matando a un trabajador. Al día siguiente, 7 de mayo, por la mañana, la clase obrera reaccionó con una huelga general en que se unió a una gran parte de la ciudadanía saliendo a las calles. Por la tarde, el gobierno, convencido de que detrás de los disturbios se escondía un intento de insurrección de la izquierda, decidió el estado de sitio de la ciudad, o declaró más bien. El gobierno encomendó al general Fiorenzo Bava Beccaris, este es el nombre del maldito Fiorenzo Bava Beccaris, e incluso se puede conocer también como la matanza de Bava Beccaris. El gobierno encomendó al general Bava Beccaris la tarea de reprimir a los disturbios. Desde su sede, en Piazza Duomo, Bava Beccaris condujo, no sé si es Beccaris o Beccari, bueno, quién para, condujo la represión de la manera más despiadada, ordenando abrir el dron con las mismas armas contra las barricadas que la policía había levantado en las calles de Milán para defenderse de los escuadrones de caballería, atacando a la multitud indefensa. El 8 de mayo de 1898 se dispararon cañones en las calles y plazas de Milán. La pelea fue completamente desigual. Se movilizó un ejército de 20,000 militares de guerra. Tiraron piedras al cañón y el cañón disparó. El 9 de mayo de 1898 cayó la última barricada. Por la tarde, el general Bava Beccaris telegrafió en Roma al primer ministro y el ministro de guerra contestó: la revuelta puede considerarse domesticada o dispersada. El número de víctimas nunca se ha especificado. Para la prefectura hubo 88 víctimas determinadas, pero para Pablo Vilera, un periodista afamado, los enfrentamientos que contó en un libro que se llama Los terribles días de mayo de 1898, fueron 118 muertos en Milán y más de 400 heridos. En Monza hubo 7 muertos y 18 heridos, según informó otro libro, en La Brianza de un siglo de historia. Fiorenzo Bava Beccaris, apodado el carnicero de Milán, fue premiado por el rey Humberto I de Saboya, que ya se acuerdan que se había puesto así, que en este momento ya se le llamaba el rey de las ametralladoras, con la atribución de la cruz del gran oficial de la Orden Militar de Saboya. Este gesto, evidentemente, exacerbó aún más el espíritu de rebelarse contra la monarquía. El 16 de junio de 1898, Bava Beccaris también fue nombrado senador. Y ahí cerramos esta cita, resumen. Entonces, una vez que sabemos cuál fue la motivación principal de Brecci, se dice que el propio gobierno, ya son las 6, que el propio gobierno italiano, después del atentado, declaró como una cuarentena para impedir que se moviera cualquier gente de Milán, pero principalmente que lo hacía para que no se movieran los vagabundos, porque no había ni redes sociales ni tal. Entonces los vagabundos servían como estos emisarios de las noticias y no querían que la noticia sobre la muerte del rey en manos de un anarquista saliera. Pero es interesante porque también es como parte de cómo se enteran en otros lugares que suceden las cosas, y lo hacen para evitar que surjan como revueltas, como había pasado con la Cherito y con Pasanante, que después de sus intentos de hacer morir al rey, pues surgen revueltas. Sin embargo, también es importante ubicar que el acto de Brechi se enmarca justamente dentro de estos tres, más bien dentro de esta ola de accionarios anarquistas que marcan todo este final del siglo XIX, y que se incluso llega a decir en términos históricos que el acto de Brechi es que el que pone el fin a este siglo, ¿no? Y que también pone fin en la historia del movimiento anárquico a los atentados en Italia, que no se verán sino hasta los años 20 con la subida de los fascistas. Y que a su vez el fascismo es una respuesta a esto. Bueno, en fin. Bueno, como era de esperarse, la detención de Brechi va a marcar también una investigación policial desmedida, tanto en Italia como en Estados Unidos. Domenico Zucca dice que esa noche se desató una furiosa tormenta sobre Monza para aislar a la ciudad, además de que fue rodeada por el ejército para evitar que también que los supuestos cómplices que se suponían escaparan o para mantener, para que se dieran estas noticias, ¿no? Aunque a través de canales restringidos, las noticias llegaron a muchos lugares y todos los periódicos al otro día tenían la noticia sobre la muerte de Umbertito I. ¿Qué más? A ver, en Paterson, a la mañana siguiente, también se empezó esta ola de búsqueda en contra de los cómplices de Gaetano Brechi, principalmente en contra de la comunidad italoparlante, en donde también dicen que había cierto júbilo ante el acto de Brechi, porque propiamente sí causó una conmoción debido a esta matanza que no había sido vengada aún. Entonces, las primeras investigaciones se van a orientar a buscar cuáles son los lazos más cercanos de Gaetano, y van a irse a su viaje. Entonces, ahí van a aparecer tres personas importantes que, si ustedes quieren saber como más qué pasó con ellos, léanse el artículo de George W. Carey, que se llama El buque, el acto, la idea, anarquistas en Paterson, 1895-1908. Al rato les doy bien la referencia, pero ahí va a contar como qué es lo que va a pasar. Bueno, estas tres personas, ¿quiénes van a ser? Nicola Quintavalli, que era el que les decía anteriormente, quien se sabe que sí era un anarquista individualista en Paterson, pero que no se le va a poder comprobar nada de su participación. El segundo va a ser Antonio Lanner, que va a ser un textilero también. Y la tercera va a ser Emma Cuasa, quien parece que también fue amante de Brechi, que por ese motivo solamente le estaban achacando su complicidad. Domenico Zucca nuevamente lo va a contar así. En realidad, la policía arrestará a cientos de personas, incluso ocasionalmente encontradas por Brechi en esos días, junto con sus familiares y amigos. No hace falta decir que entre las detenidas estaban Leoner, Quintavilla y Cuasa, los otros nuevos amantes o enamorados de esta corta temporada. Las acusaciones, incluso las más tontas, fueron una avalancha. Pero no se descubrió nada, ni cómplices, ni relaciones con Estados Unidos, ni conspiración, ni ayuda de ningún tipo. Se supone que se había ordenado a la policía, pero también a los jueces de primera instancia, que cerraran el caso de la forma más rápida y discreta posible. Pero la existencia de una conspiración hubiera sido de gran utilidad para justificar y alentar la ola de arrestos, el cierre de cientos de organizaciones obreras o socialistas, incautaciones de periódicos y censuras. Incluso un periódico fue incautado solo como culpable por publicar una foto de Gaetano Brechi. Fin de la cita. Pero esta represión también, les decía, alcanza a Paterson. Y quien más va a sufrir esta represión va a ser la familia de Brechi, la familia inmediata, porque Brechi está casado con una mujer de nombre Sofía, que tiene Sofía Brechi, en algunos lugares se dice su nombre, en otros no, pues porque a veces las esposas no tienen vida propia. Pero bueno, de hecho aparece como la señora Brechi. Y esta señora era poco vista, era muy poco conocida dentro de los círculos anárquicos. Se dice que mantenía una postura lejos del mundo anárquico, pero cuando se le detiene para preguntarle qué pasa con su marido, ella va a declarar lo siguiente: por supuesto, yo conocía que él era un anarquista y todo eso, pero él siempre fue tímido, indispuesto. Yo nunca creí que tuviera el coraje para tal acto. Desconozco si siempre estuvo en reuniones anarquistas. Pudo haberlo hecho en Patterson, pero no creo que alguna vez participó en una de esta ciudad. Él siempre fue un amoroso esposo y padre y nunca tomó excesos. Así que Sofía Brecci, de quien que fue asediada por los medios y la policía, así como por las autoridades italianas que ya se habían trasladado a Patterson, como los cónsules y todo eso, para incriminar o para descubrir qué había pasado con este señor. Vamos con una última, bueno, con unas cancioncitas y regresamos con el cierre. Yeah. Bueno, y eso fue, bueno, la canción pasada fue de nuestra queridísima Amapola, canción sin nombre, y este último fue de un bastón corazón de la Lira Libertaria. Entonces, no me había dado cuenta que ya rebasé la hora y que siempre hablo un montón, pero voy a intentar contarles así el juicio. Les iba a leer unas paginotas, pero creo que voy a intentar mejor decírselos. Entonces, sabemos que Gaetano Brecci fue detenido inmediatamente después de haber disparado, y cuando llega el momento para que se decida como quién va a ser su abogado, él le va a hablar a Filippo Turati, que Turati va a ser un importante abogado milanés, digamos, ¿se puede decir milanés? Bueno, de Milán. Pero este no quiso aceptar porque se va a exponer ahí, que no sé qué, que no sé qué. Entonces le va a recomendar a que sea Saverio Merlino quien lo defienda. Merlino también era un destacado anarquista, pero que después se cambió de bando y se hizo socialista, maldito. Y bueno, este abogado va a aceptar Brecci que lo defienda. Y después el juicio se va a celebrar el 29 de agosto de 1900 con una audiencia casi llena de policía encubierta y policías de verdad, bueno, y policía visible. Dice, la audiencia se abrió a las 9, pero Brecci se despertó a las 3 de la mañana y Dello incluso protestó en el juzgado en varias ocasiones, declarándose incapaz de defenderse por la falta de sueño. Es que era un cínico. La audiencia y el interrogatorio de los testigos comenzaron a las 10:30, a las 12:30 hubo una pausa de una hora y a las 18:30 todo había terminado. El clamor por el juicio fue enorme y la plaza del tribunal estuvo llena. Entonces se le condenó ese mismo día a Brecci, o sea, esto que estaban preparando de cuál iba a ser su defensa, que si le iban a imputar locura, etcétera, que no se hizo porque Merlino optó por decir que Gaetano Brecci solamente podía entenderse bajo el contexto de social en el que se estaba desarrollando. Entonces, pues fue declarado, más bien fue condenado a cadena perpetua. El tribunal también impuso 7 años de segregación celular y un tiempo muy largo, curiosamente. Curiosamente, el presidente recitó una oración ritual inicial en nombre de el rey Humberto I. Y les voy a leer ahora sí. Brecci permanecerá en San Vittore durante varios meses, ya que es probable que no supiera dónde enviarlo debido a las excepcionales medidas de seguridad que provocó tal preso. Finalmente, fue enviado a Pordenone el 5 de noviembre y a la celda de Giovanni Passanante, que se acuerdan que era esta celda que estaba 3 metros debajo del nivel del mar, pero como se supone que ya había habido una reforma penitenciaria, dijeron que no, que mejor ahí Brecci no estuviera. Y fue que, mientras tanto, se había preparado una celda en la fortaleza de San Estefano, que también esta celda copiaba un modelo de la celda de Dreyfus, que es esta de en la Isla del Diablo, esta isla francesa, ¿no? Entonces va a llegar al Santo Estefano con una gran escolta, encadenado un 23 de enero de 1901. Y a partir de ese momento ya nadie lo va a ver porque va a estar totalmente aislado. Hasta que, ya no veo. Bueno, no, nadie lo va a ver, no, dicen que solo lo ve un párroco, quien le da una Biblia para que la lea, porque son los 4 libros de la prisión, un diccionario que él se propone, un diccionario en francés, que él se propone aprender francés como para divertirse, y le da una Biblia, que pues es otro de los libros permitidos. Pero lo curioso va a ser que un miércoles 22 de mayo de 1901, Brecci va a aparecer muerto. Y esto va a ser interesante porque van a decir que se suicidó con una toalla que apenas se le cubría el cuello, Sin embargo, pues el único testigo que hay para eso es el maldito custodio de la prisión, que dice que se ausentó solamente 3 minutos y cuando regresó Gaetano Brecci ya estaba muerto. Pero hay 4 días entre la declaración de la muerte y la autopsia. Entonces la autopsia dice que el cuerpo ya estaba putrefacto. Entonces hay ahí varias teorías de cómo murió, pero pues se cree que fue por asfixia, porque la autopsia declara que fue por asfixia, pero no presenta una fractura cervical, que son las fracturas que se presentan cuando alguien se ahorca. Evidentemente, toda la comunidad anárquica dice que no fue un suicidio, sino una muerte de la cárcel, porque no se sabe, o sea, ya no se le vuelve a ver desde su juicio. Y él pues siempre se mantuvo muy, muy cuerdo y muy, muy consciente de lo que estaba haciendo. Entonces, también incluso su esposa va a decir, yo la verdad no creo que haya sido una muerte, porque él nunca presentó síntomas de querer morir. Y algo curioso es que se supone que solo le daban una comida al día y él la suministraba. Entonces, que le dieron queso y vino esa tarde, y el queso, digamos que el queso y el vino que él había guardado para la cena seguían intactos. Entonces, según esto, pues, o según las interpretaciones, si alguien va a hacerse morir, pues no va a guardar comida para cenar, ¿no? Se la comería toda o qué sé yo. Entonces, va a haber ahí varias versiones. Una que me interesó fue la que aparece en el libro de Arrigo Petaco, o Pitacho, no sé cómo se diga, porque dice que hay un informe que se pierde, o sea, en los archivos justamente siempre se pierden las partes que son peligrosas, pero que se va a encontrar que hay una persona que se llama, es que estoy buscando su nombre, pero su apellido es Alessandro Doria, que es el que a él lo nombran para ir a investigar como con profundidad cuál es la conspiración anárquica que está encubriendo Brecci o que de la que formó parte. Y este señor no reporta lo que tendría que reportar, hace primero el reporte y luego ya no. Pero este señor es importante porque fue el que torturó a Chiarito mientras su interrogatorio, y a Chiarito le pusieron una golpiza tremenda, entonces que se cree que fue la misma golpiza que le pusieron a Gaetano Brecci, que posiblemente por eso también haya muerto. Y pues este sería el fin de Gaetano Brecci. Va a ser recordado como una persona muy importante. Es importante también porque tampoco se le permite tener una tumba. Ya saben que a las autoridades siempre les da miedo que aparezcan los mártires, y a Gaetano Brecci no se le va a permitir tener una tumba. Entonces hay ahí varias versiones. Una es que lo asesinan y que lo sacan de la prisión y se esconde donde es, y la otra es que, bueno, y que una vez que alguien descubre que ahí está Gaetano Brecci, le lleva unas flores, y cuando ven las flores lo sacan de ahí y lo entierran muy cerca al mar. Entonces por eso no hay un lugar a donde llevarle unas flores a nuestro amigo Brecci. Sin embargo, en la memoria colectiva de los anarquistas ha sido muy importante, está mencionado en muchas canciones, en muchos poemas, en muchos libros, porque también se van a marcar como parte de esta pretextos para combatir el terrorismo. Y más tarde, incluso cuando en 1901, no sé cómo se pronuncia, hace morir al presidente de Estados Unidos, McKinley, se va a relacionar a Brecci con esta otra persona, pero no se va a lograr tampoco. Sin embargo, y algo importante es que en el año de 2002 se va a hacer una placa en Saboya, donde va a decir, los Saboyas están regresando, pero los camaradas de Gaetano también, que me parece muy, muy bonito. En el 2004 también va a haber en Turín, se va a cubrir un monumento que está dedicado a Umberto I, y van a poner ahí en su lugar una lápida en recuerdo a Gaetano Brecci, que no va a terminar, ¿no? Que van a quitar pronto los policías. En Carrara, también otra de los lugares más importantes para el anarquismo italiano, en 1988 se inaugura un monumento a Brecci, que no es concluido, es la obra del escritor Sergio Signori, pero va a quedar ahí importante, incluso en el cementerio de Turigliano, se podrá decir, hay unos jardines dedicados a Gaetano Brecci, y sí va a haber como varias muestras ahí que lo van a hacer recordar o ser parte de esta memoria colectiva anárquica. Y con este episodio bastante confuso, que me costó un montón también, bueno, con esto vamos a dar por terminada esto, no sin antes este programa de hoy hacerles una no sé si es una invitación o por lo menos meterles la curiosidad, porque me encontré en internet que va a haber una especie de coloquio, es una cosa muy académica, pero van a estar muchas de las personas que yo he citado aquí, y se llama Palabras en Fuego, pensar la historia anarquista en las Américas. Yo vi la nota en anarquía.info, ahí pueden meterse, viene, por ejemplo, va a estar Alejandro La Torre, que es de acá, José Julián Laguno Tomás, Ivana Margarucci, Eduardo Godoy, que es este señor que estudia lo de Chile, Llorel Meléndez, que es, véanla, porque es dice Aproximaciones Metodológicas a la Migración Anarquista Transregional, el caso de la familia Moncaliano, que la familia Moncaliano es una de las fundadoras de la Casa del Obrero Mundial, aquí en la Ciudad de México, pero que vienen de una historia de persecución desde Colombia, al parecer. Entonces, bueno, si ustedes quieren ver qué onda con esto, pues ya les decía, está en Anarquía Info y hay un registro, esta cosa se va a hacer el 1 de octubre. Si les da curiosidad de escuchar cómo la academia también aborda estas cosas, pues yo digo que no está de más, pero pues si no, ya les platicaré cómo está. Y si sí vale la pena o no, seguro lo van a grabar, qué sé yo. Por último, pues las fuentes, ¿qué fuentes utilizamos el día de hoy? Les estaba diciendo también que me costó trabajo hacer este programa porque todas las fuentes están, o sea, como que lo que encontramos traducido son reseñas de estos libros, pero las que yo ocupé son George W. Carey, El buque, El acto, La idea, Anarquistas en Paterson, 1895-1908, solo la encontré en inglés. Entonces, pues si ustedes pueden leer el inglés o si les da ahí la oportunidad de traducir, a mí me parece buena por cómo plantea en general a todos los anarquistas de Paterson esta disputa entre los organizatori, entre organizatori, cómo está Brecci, cómo sufre la familia de Brecci, y también pone pues esto de que al final estos círculos son los que van a alimentar a los galeanistas después. Entonces eso a mí me parece muy importante. El otro libro es de Paolo Pozzi, no sé, dice Uoxiso un principio, el de Yo maté un principio, Vida y muerte de Gaetano Brecci, el anarco que disparó al rey. Ese está en italiano, pero sí lo pueden encontrar en la red. Hay un artículo pequeñito que a mí me pareció muy bueno y por eso lo cité mucho, que es de Domenico Zucca, que se llama Apunte para una biografía de Gaetano Brecci, donde se problematizan un montón, o sea, como que él hace una discusión entre cómo se ha abordado a Gaetano Brecci, qué se dice, qué no se dice, pero además refiere que él intentó rescatar de la memoria colectiva de Prato y de Milán como algunos testimonios sobre Gaetano Brecci, o sea, sobre personas que vivieron este acto. Hay otro par de libros que son muy importantes que yo no leí, pero que refieren en todos los lugares, y que si alguno de ustedes lo llega a encontrar, por favor, compartan. El de Galcerano, Giuseppe Galcerano, que también ya hemos citado anteriormente para hablar de Giovanni Passanante, que se llama Gaetano Brecci, la vida, el atentado y proceso a la muerte del regicida anárquico. No lo encontré en PDF, es una pena, pero tengo unas ganas de leer este Galcerano, que híjoles, ojalá pronto lo logre. El otro es de Arrigo Petacco, que les decía Petacco con doble C, el anarquista que vino a América, historia de Gaetano Brecci, y de conspirar para matar a Humberto I. También este último en italiano solamente. Y bueno, con esto nos despedimos. Agradezco a la gente que estuvo en esta cabina. No sé si nuestro amigo presente quiere hablar sobre lo que está haciendo. Le voy a dar unos segundos para que lo piense. Sí, sí quiere hablar. Les voy a presentar, este es un amigo que viene desde Montreal y que tiene un proyecto que a mí me parece muy importante de conocer, no solo de conocer, sino por la relevancia que tiene. Entonces, compañero Nacho, ¿nos puedes contar lo que estás metido, compartir un poco qué están haciendo? Es parte del colectivo Estamos Aquí de Montreal y que enlaza un montón de historias de duelo y de búsqueda y esperanza, no sé cómo decirlo. Entonces, Nacho, te dejo que nos expongas. Hola, buenas tardes a todos y todas. Pues yo me llamo Ignacio, nací en Guatemala y durante el conflicto armado interno que hubo de 1960 hasta 1996, y pues sí, nací en Guatemala y soy uno de los 5,000 niños que fuimos vendidos por el Estado guatemalteco y que nos vendieron en los países occidentales. Entonces, que nací en Guatemala, pero crecí en Canadá, en la parte francesa que se llama Montreal. Y ahora como sí estoy como de vuelta ahí en Guatemala porque hace unos años empecé el proceso de búsqueda, ¿no? Como tanto como para saber de dónde vengo y cuál es mi historia, ¿no? Y también sin conocer a mi familia biológica. Así sí, empecé como ese proceso hace como 3 años. Y es un proceso como bastante difícil emocionalmente, pero ya vamos, ¿no? En este proceso hemos empezado un proyecto de que estamos como empapelando nuestras fotos ahí en Guatemala para que tal vez que alguien que se reconoce, ¿no? De nosotros. Así como hemos empezado yo empecé a empapelar mi foto ahí en Guatemala. Y ahora como hay como otros amigos, otros compas que también fueron nacidos en Guatemala y que están en Montreal y también como empezaron también el proceso de búsqueda, ¿no? Pero ellos están ahí en Montreal, así como hemos empezado también a empapelar sus fotos. Y para mí es algo como súper importante, como de conocer como la verdad, ¿no? Y hubo como sí, como miles y miles de niños que fueron como robados, ¿no? Y hay muchos como que fueron perdidos durante como los desplazamientos forzados. Y entonces como hubo como muchas familias que ya que durante el conflicto o durante el genocidio que hubo allá, que hubo como muchas familias que tuvieron que irse y entonces como en ese momento hubo como muchos niños que ya se han perdido. Entonces como quería como leer como compartir dos textos para que sepan un poco quién somos. Así, además, también hace unos meses hemos fundado un nuevo colectivo ahí en Montreal que se llama Estamos Aquí. Es un colectivo de personas que fueron nacidas en Guatemala y adoptadas o vendidas ahí en Canadá, ¿no? Y este colectivo es en respuesta en una asociación que se llama ¿Dónde están los niños y las niñas? Es una asociación investigación ahí en Guatemala, que son las familias que buscan a sus hijos que fueron robados. Entonces, nosotros ahí en Canadá queríamos como responderlos, ¿no? Como estamos aquí. Así que sí, es un colectivo que hace como unos meses ya que hemos fundado. Así, no sé si puedo leer. ¿Sí? Entonces, que le voy a compartir un texto, ¿vale? Entonces, este texto es sobre el proyecto de las fotos que estabas haciendo ahí en Guatemala, el empapelar. Entonces, a través de la noche y de la luz del día, florecieron semillas. Esas semillas que pensábamos que se perdieron en la naturaleza están de vuelta. A nuestras familias que hoy día siguen buscándonos, queremos decirles que estamos aquí intentando reconectarnos. El viento era tan fuerte que hizo subir la marea. Esa marea conectó el agua de los continentes. Por mucho tiempo no se habló de las dictaduras guatemaltecas. Estas permanecieron en la impunidad. Mucho se ha hablado de las dictaduras en el Cono Sur y de cómo el Plan Cóndor se ideó y ejecutó con colaboración de Estados Unidos y su política imperialista hacia Latinoamérica. Sin embargo, Canadá jugó un papel de suma importancia durante las dictaduras en Guatemala. Por un lado, el apoyo que le brindó a los miles de refugiados y refugiadas solicitantes de asilo político, víctimas de la persecución sufrida por las estrategias genocidas y el terrorismo de Estado impulsados por la cúpula militar guatemalteca. Pero, a pesar de actuar como un lugar de refugio, el gobierno canadiense de esa época permitió que cientos de niños y niñas arrebatados de sus familias con engaños y otros que quedaron huérfanos, producto de la política de tierra arrasada, fueron adoptados por familias canadienses. Aún, estos no cumplieron con los procedimientos de adopción regulados por las leyes internacionales de menores, llegando al punto de modificar las leyes canadienses para que estos continuaran. La dictadura en Guatemala instauró un tráfico de infancias a través de sus aparatos gubernamentales. Miles de niños y de niñas fuimos esparcidos en todas las direcciones del mundo. La ingenuidad gubernamental de aquel entonces no contaba con que creciéramos como semillas esparcidas por el viento, donde la noche nos brindaba compañía y el sol baña nuestro rostro de ilusiones y cuestionamientos. ¿De dónde vengo? ¿Quién es mi madre biológica? No contaban con la inquietud de encontrar a nuestras familias biológicas, de encontrar la verdad de nuestro pasado y, sobre todo, nuestra fuerza para exponer los horrores de la dictadura guatemalteca. Tenemos familia, tenemos tíos, primos, abuelos, abuelas. Aquí estamos buscándolos y les gritamos dónde están. Parte fundamental de nuestra organización es crear un puente para reconectar con las familias guatemaltecas. Creemos que para empezar ese proceso de búsqueda es maravilloso colocar fotos de nosotros cuando éramos niños y niñas y una foto actual para saber si ustedes se recuerdan de nuestro rostro, nuestra sonrisa, nuestros ojos. Somos artistas, somos agricultores, somos cocineros, somos fotógrafos, somos guerreros, somos estudiantes, somos maestro, maestra, somos guitarristas, somos deportistas, somos viajeros, somos dentistas, somos intelectuales, somos rebeldes, pero estamos incompletos porque somos adoptados. Nos falta ustedes. Todos somos hijos de la misma historia. Si ustedes tienen información, por más pequeña que sea, o se relacione o algún de nosotros a partir de las fotos y información que presentamos, por favor, escríbenos al siguiente correo. Estamos aquí, @rise.net. Lo agradecemos muchísimo. Porque la luna sigue iluminando el cielo, nunca vamos a abandonar nuestra búsqueda, porque guardamos la esperanza con fuerza y amor. Muchas gracias, Nacho. Y pues justo también como quería aprovechar porque pues estamos hechos también de historias vivas y de historias impuestas. Y este es un programa que intenta que retomemos nuestras historias y pues al final, pues aquí estamos y como diría, estamos aquí con estas historias de muerte de este pinche sistema capitalista, pero también estamos construyendo un montón de cosas y es muy admirable este trabajo que tienen. Esperemos que también podamos seguir el hilo de estas búsquedas, que Guatemala está muy cerca de nosotras, pero también acá no se habla de esto, también poco se habla de los niños que también secuestraron aquí. Y pues bueno, muchas gracias y agradezco a todos su escucha. Ojalá que algún día podamos hacer algo más respecto a estos casos, a evidenciar la guerra y la muerte, pero también las potencialidades que nosotras hemos encontrado para darle guerra a esa guerra y a esta muerte, o para contestar esa guerra. Entonces, pues eso es todo, les dejo una última canción y gracias a los seres que estuvieron esta tarde, nos quedamos en un momento más con sesiones de Tutti Frutti con Gatito Pirata y con Falso Profeta. Y la próxima sesión, que va a ser la primera semana de octubre, vamos a tener esta sesión especial, este programa especial acerca de la psiquiatría y los anarquistas, teniendo como invitado a Kinich en esta cabina. Y bueno, y sin más, les dejo esta canción. Y hasta la próxima, que la anarquía nos bese siempre, siempre la boca. Y estamos aquí, pero también estamos en todas partes. Vengo de la tierra, el fuego y la tormenta. Somos el árbol, su memoria y la hoja cuando cae. El camino de los muiscas hacia el altiplano, antes de la Inquisición y su pensamiento insano. Las tribus Sioux avanzando por Dakota, ante la inclemencia del tiempo y las estaciones. Resiste como el templo de las inscripciones, contra los jesuitas y las colonizaciones. Etnias taínas aniquiladas por los españoles, guardan una herida de sangre que nos sana. Actual Haití, Puerto Rico y República Dominicana, bajo el yugo de la corporación norteamericana. América Samaru, mirando el Kuntur Mamani, que abraza esta roca de extremo a extremo. Es por eso que se resiste frente a este mal, como el mapuche contra la monarquía y el estado capital. La usurparon, explotaron y destruyen. Siembra su peste pa' dominarnos y luego huye hacia otras tierras, las calles cobardes y sus fronteras, generando miedos y guerras con sus falsos dioses y profetas. Un cóndor despliega sus alas bajo la luna, la tierra tiembla en la altura, las esculturas murmuran. De cultura, de símbolos astrológicos, pasamos a un calendario con números. El desierto de noches húmeda de la selva, sumergida en árboles que a pesar de todo se conservan, donde el humano estorba. El gran Titicaca, la la energía de Iguazú, la altura del Chungará. No envidias nada a los edificios de tu ciudad. Sudamérica, mi pena, mi dolor, en un viaje de esperanza, junta volcanes y terror. Busca tus respuestas en la puerta del sol, entrando por el portal lunar de Tihuanaco. Para reflexionar está la selva del Chaco, mientras la corriente de Humboldt congela tus latidos como los sonidos prohibidos de un charango embrujado. La usurparon, explotaron y destruyen. Siembran su peste para dominarnos y luego huyen hacia otras tierras, las calles cobardes y sus fronteras, generando miedos y guerras con sus falsos dioses y profetas. Refugee Camp Production, Fugees, The Score. And now for our feature presentation. Yo, what's fucking with the other day? I was chilling with Scott. This nigga was like, in a minute we got to sit in front of our crib with a shotgun, because Joker's going to be busting up in there trying to get food, clothing, shelter, TVs, forks, radios, whatever they get their hands on, kid. The shit is getting mad ill out here, man. Joker's running around like with masks on. Talking about my man Petey, think he like Charlie Chan or Robert De Niro or Bruce Lee or some shit. He be jumping behind trees on motherfuckers. What you want to do, Cowboys, bang, bang, or whatever, you know. Like my man, he trying to shoot a Joker he had beef with. He wound up shooting my man up in the hospital. Trying to be cowboys, they can't even shoot. Trying to be gangsters, but when the beats come on the motherfucking block, everybody break out. They beat my man Bob G up the other day. Cops, pigs, just vamping on him, yo. Everybody standing around just watching that shit take place. Just always take place. Because they only gangsters when it come to being gangsters to theyself. They want to be Corleone or Luigi or Gambino or Gotti or whatever the fuck that is. Some people don't even like me, you know what I'm saying? They run around calling themselves Raheem or Fuquan or Mustafa or no shit, because we think they got power. Fuck them, I got power. I got power, I got a family. I got family business on Avon or Chancellor or Prince Street, Chadwick or Stratford, Chancellor or Bellsburg, all of the Brick City. Boy, that's my family. We gonna settle the score once and for all. I ain't gonna sit around and let jokers kill me softly, kid. I'm going out like a bang. And all these zealots out here trying to steal and trying to bite and take what I got, like all these big record companies, corporations, these stores, they try to rob me. Nah, man, I'm going, I'ma get mine. And my girl, we gonna go out together. She gonna be a soldier, kid. When I go out, she go out. We gonna make what we believe manifest. Fuck that, cause if you ain't ready now, you ain't never gonna be ready. You always ready. Pick up your microphones. Ha ha. Pick up your microphones. Yo, how many mics do we rip on the deli? Say me say mini money, say me say many many many. How many mics do we rip on the deli? Mini money, say me say many many many. I get mad frustrated when I rhyme, thinking of all them kids that try to do this for all the wrong reasons. Seasons change, mad things rearrange, but it all stays the same like the love Doctor Strange. I'm tame like the rapper, get red like a snapper when they do that. Got your whole block saying true that, if only they knew that. It was you who was irregular, sold your soul for some secular music. That's whack, plus you use that loop over and over, claiming that you got a new style. Your attempts are futile, ooh child, you're puerile. Brainwaves are sterile, you can't create, you just wait to take my tape. Laced with malice, hands get callous from ripping microphones from here to Dallas. Go ask Alice if you don't believe me. I get inner visions like Stevie. See me ascend from the chalice like the Weeby. Indeed be like Khalid Muhammad. MCs make me vomit, I get controversial. Freaking style with no rehearsal. Ooh, contrary move, friend. Don't you even go there. Me without a mic is like a bee without a snare. I dare to tear into your ego. We go way back like some ganja and Palico or Calico vision. My mind's making decisions in your anatomy. And I back this with Deuteronomy. Or Leviticus, God made this word. You can't get with this. Sweet like licorice, dangerous like syphilis. Yeah. How many mics do we rip on the deli? Mini money, say me say many, many, many. How many mics do I rip on the deli? Mini money, say me say many, many, many. How many mics do you rip on the deli?